Buenos días. ¿Saben lo que para mí esta carrera? En la edición número 15, no falté a ninguna por ser vecino de la ciudad de Buenos Aires y por el compromiso que tengo con Miguel y con los 30.000 desaparecidos. Pero por estar ligado a la participación y a las agrupaciones de derechos humanos, hoy no puedo dejar de expresarme, porque yo cuando subo en esta carrera hablo por Miguel. A Miguel no se lo llevaron por ser corredor, se lo llevaron por ser un luchador. El general San Martín decía que hacía más ruido un hombre gritando que 100.000 que estaban callados. A Miguel se lo llevaron por gritar, y por gritar por las injusticias. Y no podemos dejar de repudiar los dichos de un funcionario del gobierno de la ciudad que desconocía a los 30.000 desaparecidos. Cuando se conoció la historia de Miguel, Miguel era el único atleta desaparecido. Después se conoció la historia de un tenista y profesor, Daniel Shapira, que hay una placa en el Senar. Se conoció la historia de Adriana Costa, jugadora de hockey de Loma Athletic, jugadora de la selección de Lomas, de la selección de hockey. También hay una placa acá en donde entrenan las Leonas. Se conoció la historia de los 20 jugadores de rugby de La Plata, que después fueron 31, después fueron 52, y ahora que se está haciendo un torneo en San Juan, se están investigando 210, 215 deportistas, jugadores de rugby desaparecidos. Yo, por suerte, en el 2014 pude volver a jugar después de 21 años al rugby, y debajo de mi camiseta llevaba 31 jugadores desaparecidos. En la actualidad, debajo de la camiseta llevo esta remera, porque son tantos que la verdad no lo podemos identificar a todos. Por eso, con las declaraciones del funcionario Darío Lo Pérfido, que también tuvo la desgraciada, no sé cómo decirlo, decirle que fueron los familiares que se arregló en una mesa los subsidios. Si ustedes estuvieron acá, yo hace 2 años denuncié a un deportista, Gnocchi, de la Subsecretaría de Deporte del Gobierno de la Ciudad. Hablando tanto de Gnocchi, ese deportista recibió 5 subsidios de la Ciudad de Buenos Aires y no le correspondía por la ley de deporte. Estando presente en el escenario el subsecretario de Deporte, que le dio los 5 subsidios, y el secretario de Derechos Humanos, que hoy es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, ninguno me lo desmintió. O sea, habría que decirle a Darío Lo Pérfido que su gobierno tiene ñoquis y tiene subsidios que no le corresponden. Y por último, quiero seguir haciendo números. Darío Lo Pérfido fue un personaje importante del gobierno de la Alianza. Antes de irse a la Alianza tuvieron 39 personas asesinadas, que fueron luchadores que salieron a la calle a pedir justicia. Yo le quiero hacer cargo a Darío Lo Pérfido de esos 39 argentinos que fueron asesinados por pedir justicia en la calle, y entregarle mi trofeo, ya que parece que no quiere renunciar. Que vea todos los días este trofeo, que están Miguel, los 200 atletas desaparecidos y los 30.000 que él desconoce. Por eso, por último, hoy no hay muchos funcionarios del gobierno de la ciudad, cada vez son menos. Y los que vienen cuando le corresponden por funciones, después no vienen más. Y jamás van a decir lo que decimos nosotros en cada carrera. Miguel Sánchez, 30.000 compañeros desaparecidos. Miguel Sánchez, 30.000 compañeros desaparecidos. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre.